Él dejó su trono por mí, nació en un pesebre por mí, derramó su sangre por mí, Él lo entregó todo por mí. Cuán bueno eres, Cristo fue escupido por mí, Él fue escarnecido por mí, Él fue despreciado por mí y crucificado por mí. Aleluya. Amor, amor, amor de Jesucristo, es el amor más grande, otro como él no he visto. Y aunque mis padres me dejaren y me abandonaren, Él no me abandonará. Y aunque mi esposa con mis hijos un día me dejare, Cristo no me dejará. Aunque toditos mis hermanos un día se apartaren, Cristo no se apartará. Y aunque el mundo me señale y me condenare, Él no me condenará. Amor, amor, amor de Jesucristo, es el amor más grande, otro como él no he visto y ni lo voy a ver. Señor, gracias, porque no te importó ser igual a Dios para humillarte, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el verdadero amor. Él se hizo pobre por mí, Él se hizo pecado por mí, Él tiene cuidado de mí, el Señor no duerme por mí. Bendito sea su nombre, hizo unas mansiones por mí, con calles de oro por mí, para que me vaya a vivir, y ahora viene pronto por mí. Santo, santo, santo. Amor, amor, amor de Jesucristo, es el amor más grande, otro como él no he visto. Y aunque mis padres me dejaren y me abandonaren, Él no me abandonará. Y aunque mi esposa con mis hijos un día me dejare, Cristo no me dejará. Aunque toditos mis hermanos un día se apartaren, Cristo no se apartará. Y aunque el mundo me señale y me condenare, Él no me condenará. Amor, amor, amor de Jesucristo, es el amor más grande, otro como él no he visto y ni lo voy a ver, mi hermano, ni lo vas a ver, amigo. El amor de Jesucristo, es que